Mira, la polla récord. Sí, sí. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En la calle Polla Récord número 32, en el Bajo Flex. Nos dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 228. Estamos en nuestra octava temporada, pero recuerda, desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que está en pleno décimo aniversario. Grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Las repeticiones en Radio Sata los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Siempre en la web radiosata.org. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también, ya sabes, además de las radios libres y comunitarias, claro está que nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas de audio, iVoox, Spotify, Archive y la última incorporación, Google Podcast. Para contactar y comentar, pues además de los comentarios de las distintas plataformas, que eso mola mucho, lo más directo, el email comandante@cienfuegosradio.com. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram. El nombre es Podcast Cienfuegos. El 100%, por cierto, siempre en cifras, que somos así de alternativos. Y hoy, pues ya lo siento, pero me toca estar solito aquí al frente de esta misión. Tenemos en la reserva, eso sí, a la Teniente Vergonzosa, a la Soldada Guadiana y al Subcomandante. Y más pronto que tarde, volveremos a estar la guerrilla al completo, cada cual en su papel habitual en estas misiones radiofónicas. Y decirte, estoy grabando el programa un 11 de marzo. ¿Qué decir de lo que significa esta fecha, lo que significa esto para un madrileño? Toda persona se acuerda, sobre todo toda persona que vivía en Madrid entonces, se acuerda de qué estaba haciendo, qué pasaba aquel 11 de marzo de hace 20 años, del 2004, uno de esos típicos hechos históricos en los que todo el mundo puede recordar qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando, no se olvida. Aquellos atentados yihadistas en cuatro trenes de la línea C2 de cercanías de Madrid, que dejaron 193 personas fallecidas, 193 asesinados y más de 2.000 personas heridas. No aporta nada, pero yo voy a contar dónde estaba en mi programa y así lo hago, lo cuento. Yo estaba durmiendo porque aquel día, aquel 11 de marzo de 2004, había convocado una huelga de estudiantes de universidad. Entonces no había redes sociales, los teléfonos móviles pues no estaban tan normalizados como ahora y los que había no tenían internet, era SMS y llamadas. ¿Os acordáis, no? Os suena algo antiguo. Y mucha gente, especialmente de fuera de Madrid, se pasó el día llamando, enviando SMS, bastante desesperado, intentando localizar a gente de la que no sabía nada. Yo recuerdo recibir llamadas, recibir SMS de gente, colegas de fuera, de los que tampoco eran súper amigos, pero la verdad es que notabas esa preocupación sincera. Era jueves y lo tengo clarísimo porque al día siguiente, viernes, era cuando grabábamos cada semana el programa de radio Latido de Libertad en Radio Elo, en Orcasitas, aquella extinta emisora libre de Orcasitas, aquel barrio del distrito de Usera. en Madrid, un distrito que tiene mucho que decir, mucho que agradecer, mucho que contar con respecto al tren. Un distrito, un barrio en el que era muy fácil sentir que aquellos atentados que habían sido en Vallecas, en Atocha, podían haber afectado igualmente a cualquiera de aquella misma línea, ¿no? Emitíamos en un centro cultural que era parte de la asociación de vecinos, parte del ayuntamiento, y aquel día el centro estaba cerrado por luto, aquel viernes 12 de marzo, pero nos dejaron unas llaves para poder emitir el programa. Veníamos cada cual de un punto diferente de Madrid, yo desde Pinto, el compañero Correcaminos con el que hacía el programa venía desde Hortaleza. Queríamos hacer programa, necesitábamos hacer programa, lo que nos pedía el cuerpo. La radio libre siempre nos ha acompañado cuando la hemos necesitado, siempre ha estado con nosotros en nuestras vidas y nosotros estuvo también en aquel momento. Hicimos un programa especial, pues sin más intención que desahogarnos, que emitir nuestro punto de vista. Igual lo que ahora mucha gente hace en las redes sociales, pues nosotros, 2004, hace 20 años, hace mucho, pero a la vez no hace nada, nuestro modo de desahogarnos era ponernos delante de los micros, tal y como estoy haciendo ahora, 11 de marzo de 2024. Y cosas que no se me olvidan. Para llegar a Orcasitas, ya he dicho, barrio que tenía mucho que contar con respecto al tren de cercanías, pues fui en tren y tuve que pasar por delante de uno de los trenes reventados. No se me olvida en la vida. También por delante del polideportivo de David y Velarde, que se usó de morgue para las primeras víctimas de uno de los trenes que hicieron explotar. En concreto, uno de los que estaba entrando a la estación de Atocha. Un polideportivo que, por cierto, años después fui a clases de natación y es, pues bueno, eso, ¿no? Te puedo decir, conservamos los audios de aquel 12 de marzo de 2004 en una época en la que tampoco era muy habitual esto de hacer el programa en directo, pero en realidad estar pensando en que grabas para el podcast. Yo creo que ahora mismo en directo no me estáis escuchando nadie, me estás escuchando al 90%, al 99% a través de alguna de las plataformas de podcast o de la página web o en las repeticiones. En directo lo dudo. Entonces, no era lo normal, pero casualidades de la vida, por lo que fuera, por pensar, ser consciente que era importante, que estábamos empezando a hacerlo, aquel programa sí que lo tenemos grabado. Y bueno, conservamos los audios pues con cosas como un comunicado que sentimos necesario hacer desde Latido de Libertad, una cobertura que hicimos de la manifestación que se había en Repulsa en aquel lluvioso 12 de marzo del 2004, pues ¿qué estaba pasando en la manifestación? ¿Cómo iba la cosa? Porque sabíamos que una cosa iba a ser la cobertura oficial y oficialista. Se ha hablado mucho, muchísimo de cómo fue el papel de los medios de comunicación y de desinformación en demasiados casos en aquellos días de marzo del 2004. Pues nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena, hacerlo de una manera distinta. Hubo una cobertura de la manifestación pues con amigos, amigas que se habían desplazado para allá. También las noticias que iban llegando. Unos años después, en concreto en 2010, o sea que también va teniendo un tiempo, pues monté una pieza radiofónica con algunos de aquellos momentos de aquel programa tan jodido, con algunos momentos radiofónicos, poniendo de fondo una canción, pues como siempre, punk rock, ska, en este caso el señor presidente de los italianos Talco. Y vamos a escucharla. Suena así. No es la mejor pieza de la historia de la radio, ni en calidad, ni seguramente en discurso, pero como comprenderéis, tiene un valor incalculable y es interesante, importante recuperarla tal día como hoy. De la Tía de Libertad para expresar lo que sentimos aquí en este programa de radio. El día 11 de marzo quedará marcado en la memoria de todas las personas del mundo. La gravedad de lo ocurrido no puede pasar inadvertido para ningún ciudadano del planeta Tierra. Esto no es un atentado contra España, es un crimen contra la humanidad. Es un hecho bárbaro e injustificable. Por eso queremos mostrar nuestra humilde condena, sin paliativos, al terror que nos ha tocado vivir al pueblo de Madrid. Decir bien alto y claro que estamos con las víctimas y con el dolor de sus familiares. No estamos ni con España, ni con la Constitución, ni con el sistema, ni con ninguna de las patrañas que unos fascistas camuflados de demócratas quieren meternos de por medio. Nos negamos a ser manipulados y sentimos asco y desprecio por los gobernantes que han querido politizar un acto tan triste y emotivo, por el mero hecho de rapiñar unos votos. Al igual que sentimos odio y desprecio por los seres humanos que han sido capaces de llevar a cabo semejante atrocidad. Queremos saber la verdad de lo ocurrido, sin mentiras ni demagogias. Queremos sinceridad, a pesar de que nos dé igual quién sea el autor de esta barbarie. Estos hechos son igual de condenables y repugnantes, los haga quien los haga.

de 2004. El 11M fue una herida en Madrid, una herida que duele y que incomoda hablar de ello. No es un tema recurrente en conversaciones, se habla más de otras barbaridades, de otros atentados incluso, que de algo que, en cierto modo, afectó a tantísima gente directa e indirectamente, quien más, quien menos, por aquella norma que dicen, ¿no?, de que puedes contactar a todo el mundo por un mínimo de 8 personas, pues quien más, quien menos, por mucho que esta ciudad sea tan grande, esta comunidad, esta región sea tan grande, quien más, quien menos, todo el mundo conoce a alguien al que le afectará esta barbaridad, ¿no? Tenía que decir, también saco el lado bueno que a veces tiene esta infernal ciudad, ¿no? Esa solidaridad, esas donaciones de sangre, ese... Pues ir todos a una de verdad, pese a todo. Pero nos hizo vivir con miedo. Lo que temíamos que iba a pasar, que comentábamos en ese audio que acabamos de escuchar, pasó. Vivimos con miedo, con desconfianza, ¿no? Aquellas mochilas que nadie soltábamos en el transporte público. Recordad que los atentados habían hecho pues metiendo los explosivos en mochilas y dejándolas ahí olvidadas. Pobre el que se olvidara con su despiste una mochila en aquellos tiempos, aquellos militares armados en los trenes, no se me olvidarán en la vida, ¿no? Armados hasta los dientes, además. Ese silencio, ese sepulcral por las mañanas. Todo el tiempo que estuvieron los trenes reventados en los talleres de la Prongegal, me parece que son, del tren, que se veían al acceder a Madrid en el cercanías desde las líneas que vienen del sur o desde la propia línea afectada. Si a mí me afectaba, ¿cómo no afectaría a quien tuviera que seguir cogiendo el tren después? No sé, es tremendo. Pero pese a ser una herida tan abierta, ha dejado muy poca huella en la cultura popular, en la música. Hoy mismo había un artículo en El Salto sobre ello, en lo que hablan de que no hay obras de ficción que utilicen de percha, o hay pocas, alguna hay, de todo hay, pero hay muy pocas y muy pocas reseñables, hay muy pocas canciones, y no digamos ya en la música. Leo en la Wikipedia al respecto sobre canciones que tratan sobre el 11M, son muy poquitas. Hablan de La Oreja de Van Gogh, de Amaral, de Luz Casal, Ricardo Arjona, de Fran Perea, de Marwan, incluso, esto me ha sorprendido, del Chibi, que es una canción en serio, no en plan porno autor. Pero a pronto no me suena ninguna de las que mencionan, con lo cual no son canciones que hayan cuajado mucho en el imaginario colectivo, en la cultura popular. De rock mencionan una del grupo Vigués Canon, al que he seguido muy poco, y no menciona ninguna de las que voy a decir yo ahora, más de punk, más de rock, se pueden contar con los dedos de una mano y nos sobran. Habeas Corpus añadió un minuto de silencio en su disco Armamente, lo tenían grabado, estando en afectado no les dio tiempo a grabar nada, pues añadieron un minuto de silencio, pero no deja de ser un minuto de silencio, literal, nada de grabación. Non Servium compusieron Lágrimas de Sangre, Trastienda RC grabó Llueve en Cristales, Defcon 2 hacían referencias muy claras a los atentados en Mundo Chungo, que era una canción que tiene el valor de que se edita al año siguiente de los atentados, con lo cual todavía se ve ese miedo que todavía teníamos y que nos estaban obligando a vivir, ¿no? Y una canción más reciente que no la conocía, la conocí documentándome en una búsqueda en Spotify, la canción del grupo vasco Jakokles 42 que se llama 11 de marzo y efectivamente habla de los atentados. Podría haber hablado también de algo que sucedió a raíz del 11 de marzo en Pamplona, en Iruña, como fue el asesinato de un panadero que se había negado a poner un cartel condenando a ETA por los atentados del 11 de marzo. Ángel Berrueta, me parece que se llamaba. Muchas cosas. Empezamos muy bestias. Vamos con la canción de Trastienda RC, que tiene su punto. Y después vamos a ir con otros temas. Esto es Cienfuegos, política y rock, y una de esas poquitas canciones dedicadas a los atentados del 11 de marzo. Llueve en cristales, de Trastienda RC. Llueve en cristales al amanecer, cientos de vidas se escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto andén de mierda. Llueve en cristales al amanecer, cientos de vidas se escapan, miles de sueños se van a quedar en un puto andén de mierda. Llueve en cristales y no sé por qué todos están locos. Una canción que no quise escribir para hacer 200 trozos. Cuando todo pase y todo se olvide, cuando todo pase, yo me escribiré por ti. Cuando todo pase y todo llueve en cristales, Trastienda RC. Vamos a cambiar de tercio radicalmente. Hoy aprovecho que estoy solo aquí en la Sierra Maestra Pinteña, viendo atardecer, por cierto, tenemos buenas vistas aquí en la Finca Sica. Pues aprovecho que estoy solo en la Sierra Maestra Pinteña para contarte un poco mi vida sin que me interrumpan ni necesidad de interactuar. Quiero mucho a mis compañeros, a mis compañeras, pero a veces mola estar solo delante del micro. Alguna vez he contado que me costó encontrar mi sitio en la música, pero cuando lo encontré, hostia, me dio fuerte. Qué puto pesado al respecto. Pues en esa adolescencia en la que buscas tu lugar, pues no tenía muy claro por dónde tirar, qué iba, qué no, hasta que les conocí a ellos en un pack con otros cuantos grupos. AC/DC, AC/DC. Lo voy a llamar como durante casi todo el programa, como les he llamado siempre. AC/DC, ¿vale? No tengo claro si me llegaron antes a través de mi primo Carlos o de mi amigo Johnny, pero el caso es que, joder, ahí encontré lo que estaba buscando o parte de ello. Fue como digo, en el pack, casi a la vez conocí a otros grupos que también me marcaron aquel momento. Siniestro Total y Seguridad Social. Luego, con el tiempo, fui sintiendo la necesidad de que la música me contara más cosas, aparte de tener esa cañita. Pero ahí había la electricidad, ya había entrado en mí. Pero que necesitaba eso, me contaran cosas. Las letras AC/DC, menos mal que no se entienden si sabes poco inglés, porque, hostia, es un grupo con el que las pocas veces que he hecho el esfuerzo de traducir he decidido que no lo voy a volver a hacer, porque quiero que me sigan gustando. No por nada, sino por letras flojas, pochas, malas, no que vayan cantándole al holocausto, ¿me entendéis? Siniestro Total, pues molan mucho, pero a veces pecaba, pues no sé, de simplón y pedía algo más, aunque con el tiempo he aprendido a valorar más ese sentido del humor continuo. Y Seguridad Social, pues bueno, Seguridad Social era un grupo de pop que como venían del rock tenían un poquito más de caña. Necesitaba otra cosa que me hablara más directamente a mí y a mis ganas de cambiar el mundo y a esa rabia y rebeldía, ¿no? Descubrí otros grupos, en mis inicios fueron Defcon 2, Reincidente, Negu Gorriak, Sociedad Alcohólica. ¿Pero qué te voy a decir? Si tengo un libro al respecto y otro a punto de salir sobre cómo me ha marcado la música que he escuchado desde adolescente y cómo ha tenido que ver con mi formación política, social, cultural. Así que hoy nos vamos a centrar en AC/DC. ¿Por qué? Porque los australianos cumplen 50 años en la carretera, que se dice pronto, ¿no? Un grupo que lleva 50 años tocando ha dado tiempo a hacer cosas, pues ya nos ha dado tiempo a hacer el mismo disco una y otra vez y el mismo concierto una y otra vez. Y mola. Han sobrevivido a la muerte de un cantante, a la muerte de un miembro fundador. Han sobrevivido a tener que poner a Axl Rose a cantar en silla de ruedas. Es todo muy loco. Van a venir a Sevilla en mayo y no he hecho ni el más mínimo amago, ni mira los precios para ir a verlos, porque ya les he visto 3 veces y media. Pero creo que este medio siglo de AC/DC, DC/DC, pues bien merece dedicarle prender una hoguerita aquí en Cienfuegos, ¿no? Porque sin AC/DC no estaríamos hoy aquí, así de claro, ¿vale? Así que arrancamos. Para empezar, nos vamos a ir musicalmente todavía más atrás de esos 50 años, de ese año 1974. Nos vamos más atrás para entender las raíces de este particular negocio familiar que son desde sus inicios los AC/DC. La banda es fundada en Sydney por 2 de los 8 hermanos Young en noviembre de 1973, los hermanos Malcolm y Angus. La familia Young era escocesa, pero emigró a Australia en 1963, cuando Malcolm y Angus contaban con 10 y 8 añitos respectivamente. Malcolm, que falleció en el año 2017, y Angus eran ambos los guitarristas de la banda. Y aunque Angus ha quedado como el grandísimo icono de los AC/DC, con esa puesta en escena tan bestia, ese carisma que tiene tocando la guitarra, los pantalones cortos, esa estética de colegial, la gorrica, los cuernos, por supuesto estos solos de guitarra, la importancia de Malcolm a la hora de entender AC/DC es como mínimo igual de importante, aunque yo reconozco que tuve que mirar quién era para preparar el programa viendo la foto. Entonces dije, vale, el guitarrista que se pone en la esquina. Supuse en el escenario, moviéndose menos que una escoba, pues era también el papel que le tocaba. AC/DC era un grupo que tenía todo muy pautado, una puesta en escena que se correspondían no cambiar nada en 50 años, ni siquiera cuando se moría alguno de ellos, para así poder sobrevivir y seguir gustando medio siglo después. Ahí está esa magia, porque otros grupos necesitan ir cambiando para seguir en la cresta de la ola. Esta peña van a llenar Sevilla sin problemas, haciendo lo mismo que hacían cuando llenaron las ventas en el año 92, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? El caso es que Malcolm y Angus no fueron los primeros hermanos Young guitarristas con éxito. Esto nos va a sorprender. Antes de ello, su hermano mayor, George, que fue quien enseñó a ambos a tocar la guitarra, fue el guitarrista rítmico de una banda llamada The Easy Beats. Era un grupo de rock and roll muy al estilo Beatles, que me perdonen los especialistas, yo simplifico así al tipo de pop rock de esos años. Un grupo que estuvo activo poquito tiempo, 4 años, entre el 65 y el 69, y que tuvo en la canción que vamos a escuchar ahora un fragmento, Friday on My Mind, su mayor éxito. Vamos a escuchar un poquito de esas raíces de AC/DC, de Easy Beats. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I Die On My Mind de Easy Beats, el grupo de George Young, el hermano mayor de Malcolm y de Angus. No era solo guitarrista, sino también era productor. De hecho, produjo en alguna ocasión para los propios AC/DC, el grupo de sus hermanos, y era también compositor. Compositor pues para otros artistas, para otras bandas. Junto a otro de sus compañeros en los Easy Beats, Henry Banda firmó para otro emigrante escocés en Australia con que compartía apellido, pero no parentesco, una canción que por muy punky cienfueguera que seas, conoces, te suena segurísimo. El artista en cuestión que interpretó este tema compuesto por George Young y Henry Banda era John Paul Young. No compartían apellido, pero no eran familia. Y como digo, conoces seguro, segurísimo esto. Lo ponemos y me dices. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. Pues eso, el love is in the air, que interpretaba John Paul Young, éxito mundial de la música discotequera de los años 70, de los finales de esa década, pues se compuso pensando específicamente en el mercado alemán por el hermano de los hermanos Young, por el mayor, por George Young. Pero vamos a ir volviendo al rock and roll, vamos a ir volviendo a 1973, cuando empezaron AC/DC con una formación efímera que todo cambiaría cuando ya en 1974, hace 50 años, entró a la voz Bon Scott. Bon Scott era otro escocés emigrado a Australia, como los hermanos Malcolm y Angus. Era un pequeño macarra con un sentido del humor bastante peculiar, del que en la Wikipedia dicen que tenía varios delitos menores y fue rechazado del ejército por estar inadaptado socialmente. Suena cojonudo eso. Era la tecla que les faltaba por tocar, pues a las composiciones instrumentales de los hermanos Young y a las letras de Bon Scott se juntó eso y saltó la chispa del primer disco de AC/DC, High Voltage, alto voltaje. Empezaba así un largo camino hacia lo más alto con canciones como esta que va ahora y que seguro que te suena. A Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, AC/DC, en su primer disco, Live Voltage. Un clásico de 1974 que, como bien has oído, tiene gaitas que nos recuerdan sin duda esas raíces escocesas de los AC/DC. Ese uso de las gaitas que diría que no fue ni mucho menos algo habitual en su trayectoria, diría, y que me perdone los superfans del grupo si me equivoco, que es la única canción en toda la extensa discografía de estos 50 años en la que utilizan gaitas. Pero flipa, ¿eh? A mí me flipa. Y como a mí, a muchísima gente. AC/DC han influido, lo reconozcan o no, a todos y cada uno de los grupos que han hecho rock después. Aunque sea para intentar huir de su sonido. Pero lo han hecho. Es, sin lugar a dudas, uno de los grupos más veces versionados en el mundo del rock, ¿no? Hay grupos tributo a a patadas y grupos, pues obviamente, que le versionan porque les mola y ya está. Y a veces incluso te lo encuentras en sitios donde no te lo esperas demasiado. De repente, pum, una versión de AC/DC. Vamos a irnos a la Sala La Riviera de Madrid, al 29 de abril del año 2011. Va a ser 15 años. Sí, he buscado el dato con ayuda de los colegas que estuvieron conmigo porque me mola ver el paso del tiempo, las evoluciones de las cosas. Aquella fue la primera vez que pudimos ver en directo a uno de nuestros grupos favoritos, fetiche absoluto en este programa, como bien puedes saber. Hablo de los Dropkick Murphys. Después de gozarlo como enanos, de que la chavala de la cuadrilla se subiera al escenario en el Kiss Me and Sid Fates, tomando aire tras el final del concierto ahí en mitad de la sala, en lugar de ser el último que nos íbamos, pensando que ya no habría bises porque no echábamos de menos por ninguno de los temazos de tu trayectoria, ¡pam!, vuelven a salir avalancha de la peña que estaba yéndose para ver qué tocaban y qué tocaban. Una de AC/DC. También de Live Voltage, por cierto, y canción que siguen tocando en su repertorio actual. Mira que los Dropkick Murphys han pegado un saltito de 2011, los últimos 15 años, en todo ese mainstream del rock and roll, que ya están en algunos carteles, podrían estar casi a la altura de AC/DC en algún macro festival. La siguen tocando, son un poco los reyes del rock con gaitas, pero aquí no, ni gaita ni leche. Es una canción que no tienen grabada en estudio, pero como digo, siguen tocando. Pero la podemos encontrar en muchas de las grabaciones en directo que hay, como esta de hace apenas un par de añitos en uno de esos macro festivales que mencionaba. En este caso, el Hellfest, que se hace en Alemania, y la canción en cuestión es TNT. TV! Trotsky Murphys en directo interpretando ese TNT de los AC/DC en Alemania. Hay otro vídeo con esta canción en directo en una sala pequeña que creo que es de Nueva York, por la información que he encontrado, en la gira de 2013, también ha llovido un poquito, con el escenario lleno de gente, porque probablemente haya sido después de ese momento del Kiss Main Sheet Face en el que invitan a las chavalas a subir al escenario, pues también empiezan a subir maromos. Tocan esta versión de AC/DC, el TNT, y un tipo se pone a hacer rítmicamente el saludo nazi. La verdad es que el ritmo lo pide, ¿no? ¡Hey, hey, hey! El entonces bajista y segunda voz del grupo, hoy cantante en solitario, Ken Casey, deja de tocar y se dirige a él directamente, sin mediar palabra, ¡pumba! TNT, sí, pero en tu puta cara. Aquí no se piden taxis hasta que acabe el concierto. Y a lo mejor si eso te vas en autobús. El resto dejan de tocar y Ken coge el micrófono y deja claro qué ha pasado. No queremos putos nazis en nuestros conciertos. Así, con traducción libre. Pues ¿cómo les vamos a querer? ¿Cómo les vamos a querer? Y sigue así, aunque vamos a decir los matices, ¿no? Tienen ese modo tan yankee de hacer las cosas. Pero tengo claro que los Trotsky Murphys son de los míos, aunque la caguen o hagan cosas que no entiendo, pues como aquella camiseta de Ucrania o celebrar el Día de los Veteranos de Guerra. Pero yo qué sé, al respecto de esto de los saludos nazis en los conciertos, he visto más vídeos en los que se paran a señalar a nazis que se dejan notar en sus conciertos. Hay uno de hace no mucho, de 2021 en Bulgaria, que ojito tú los huevazos que hay que tener para encararse a los nazis de Europa del Este, aunque sea protegidos, eso sí, desde el escenario. Hay uno de esos vídeos que es muy gracioso, que está señalando claramente al tipo que antes ha hecho el saludo nazi con la canción First Class Loser, que es un claro tema antirracista y que está marcando ese tipo de palurdos que cogen la excusa de culpar a los más débiles de sus desgracias. Y no solo eso, esta misma semana les hemos visto tocar en acústico antes de la masiva serie de conciertos que cada año hacen por San Patricio en Boston, tocando en la sede de un sindicato, en este caso del sindicato industrial Steelworkers, en apoyo a unas jornadas obreras que estaba viendo en estos días. En otras ocasiones en las que les vi en la Riviera, ya en, diría que en 2015, tiene una situación muy graciosa, pues fruto de este modo tan yankee de hacer las cosas que tienen, que es distinto y que lleva a malentendidos, ¿no? En la videopantalla, en la que tenía para ir proyectando vídeos, imágenes, logotipos y tal, abrían el concierto con la bandera del país donde tocaban. Y no pude dejar de descojonarme cuando, pues, hay que tomarse las cosas de un modo u otro, cuando salió la rojigualda con el escudo monárquico y todo ahí, al ritmo de Trotsky Murphys, y era Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Me descojoné más sabiendo que al día siguiente tocaban en Barcelona en aquellos primeros años del proceso. Me consta que después del concierto, en ese rato que utilizan para atender a los fans, hubo quien les explicó que esa bandera a los ambientes punks no gusta, que es mejor evitarla. Sé que les escucharon, como también me consta que al día siguiente en Barcelona pusieron la roja igual de igualmente. Y me da a mí que es que en Estados Unidos no entienden esta movida nuestra y de otros muchos países. A veces parece que el Estado español sea el único donde la bandera da grimita. Pero ojo, AC/DC también tenían una historia muy parecida con el tema de la bandera del país donde tocaban y han sabido adaptarlo. Hay un momento del show que viene siendo el mismo show, el mismo momento desde mediados de los 80 prácticamente, en la que con unos distintos elementos circenses según entran canciones en el repertorio, pues hay un momento que se repite siempre, en el que Angus hace un striptease al ritmo de Bad Boy Boogie. Y cuando llega el momento de quedarse en calzoncillos, de enseñar qué lleva por debajo de esos pantaloncicos cortos, ¡boom! Te da la espalda al público, muestra el culete y ahí lleva la bandera del país donde está tocando. Ahí, ¡oh! ¿Lo hacen en todos los conciertos? No. Dentro de batallitas, pero seguimos contando la historia de AC/DC. El último concierto de Malcolm Young a la guitarra fue en el antiguo estadio de San Mamés de Bilbao en 2010. Allí estuve yo y cuando llegó el momento de sacar la banderita del culo, pues española es y curriña eres, ninguna bandera. El icónico logo del grupo, ese rayito y la fiesta en paz. A AC/DC les he visto 3 veces... y media, comentaba antes. 2 en Euskadi, 1 y media en Madrid. De cuando los macroconciertos se anunciaban como mucho 6 meses de antelación. Y sí, comprar la entrada era una historia, pero no se agotaban en 10 minutos, ni valían 200 euros las entradas, ni luego te estaban anunciando 19 fechas más. Había concierto, te comprabas la entrada y se agotaban en un par de días y no te volvías puto loco. La primera vez que les vi fue en el Beck de Baracaldo en 2009, aquella la primera, lo hicimos hasta camisetas conmemorativas. La otra, la mencionada en el viejo San Mamés, fueron entradas bastante malas porque estaban pues muy, muy ladeadas, las pillamos bastante después, muy a última hora. Si el concierto era en junio o julio, las pillaríamos en mayo, habrían salido en febrero o algo así. Pero bueno, al estar tan ladeada pues nos permitió ver todo lo que rodea un macro concierto de estas características, todo el backstage, era curioso, la de gente que mueve cosas continuamente, eso parece... Pues yo qué sé, los gatos de mi novia por la noche, ¿sabes? La última vez que les vi ya normal retratándome fue en la gira de 2015 en el añorado estadio Vicente Calderón. Como digo, las tres veces las vi en grada, retratándome en taquilla. Y bueno, estuvo francamente bien, pero la vez más mítica es la media vez. He dicho que les vi tres veces y media, la media vez. Que ni siquiera fue media, pero tampoco era prevista. Era junio de 2009... De nuevo el añorado Estadio Calderón, el paseo de los melancólicos, Manzanares, cuánto te quiero. Ya nos habíamos gastado la pasta apenas 2-3 meses antes por haberlos en Bilbao, así que no había dinero para repetir. Pero igualmente nos acercamos a echar la tarde a los alrededores del estadio, pues a vivir el ambientillo, pues ver si lo escuchábamos desde fuera y demás. Y en realidad escucharse se escuchaba... Sí, así más o menos. Ya, esta es esa, pues sí, bueno, no. O a lo mejor es otra. Pero bueno... Un colega de naturaleza parlanchín decide darle la brasa a los de la puerta, pues por si nos dejan entrar. De buen rollo. Hay que decirlo de buen rollo, en plan, coña, venga, oye, venga, y cuando queden dos, a ver si está saliendo gente, no sé qué. Pero una segurata se empezó a sentir violenta. Se puso violenta, se cansó y amenazó. Amenazó a uno de los del corrillo, empezó a haber gritos, bulla. Nadie tocó a nadie, no llegó la sangre al río, pero por si acaso llegó el jefe de seguridad, ve que empieza a salir gente dentro del concierto y dice, mira, dejarles entrar a esta peña y tengamos la fiesta en paz. Por si duda, taca, taca, taca, pies para que os quiero, todos para dentro del Calderón. Buah, buah, buah. ¿Había acabado el concierto y por eso sale la gente? No, hay peña que se compra una entrada a CDC para irse en los bises. Es que no has visto el concierto, no has visto el VHS de tu abuela, copón, si es siempre el mismo puto concierto, hay bises, claro que hay bises. Faltaba el Highway to Hell y la de los cañones. Pues figúrate, el subidón, ¿no? El césped del Calderón a oscuras, iluminada las gradas y el césped por los miles de cuernos de lucecitas. Y eso sí, en el lateral del Manzanares el escudo del Club Atlético de Madrid, el de verdad, no el de ahora. Pff. De repente, una hoguera en el centro del escenario, empieza la guitarra, sale Angus Young del fondo del escenario, sin camiseta, sudado como un gorrino. Se ilumina todo de rojo y bienvenidos al infierno. Es que te juro que me duele el subidón. Que bueno, solo han pasado 14 años. En esa última vez que vi a CDC ya no estaba mal con Young a la guitarra, pero yo no tenía ni idea. En 2014 la familia había sacado un comunicado anunciado que dejaba a la banda por temas de salud. Al principio no dijeron cuáles eran, luego le dijeron padecía demencia. Falleció 3 años después, en 2017. Pero la máquina no paró, la máquina de ACDC no se detuvo, le sustituyó otro Young, que en este caso su sobrino Steve, precisamente el hijo de George Young, el que comentábamos antes, los Easy Beats, el Love is in the Air y demás, y que eran más o menos de la misma edad que sus tíos, pues porque sí, esas cosas son así. No fue la primera vez que sustituía a Malcolm, lo hizo cuando en el año 88 tuvo que dejar el grupo temporalmente para tratarse de alcoholismo, y cuentan las crónicas que ni Peter se dio cuenta porque se parecían mucho. Y como el papel de Malcolm era secundario en el show, ya hemos dicho, en esa esquinita quieto, pues tampoco incitaban a fijarte de, oye tú, que el melenas ese de la camiseta de tirantes está un poco más joven. Ah, pues sí, igual no es él. Yo qué sé, pues no se dieron cuenta. Pero la de Malcolm Young no fue ni mucho menos la primera sustitución por fallecimiento en los AC/DC. En 1980... tiempos muy tempranos, pero la banda ya era un éxito mundial en Australia, en Europa, en Estados Unidos, falleció Bon Scott, ese macarra cantante que tanta personalidad había dado al grupo. Murió por intoxicación etílica tras una juerga en Londres. La leyenda dice que se ahogó en su propio vómito, aunque lo desmiente el amigo que estaba con él aquella amarga noche y fue quien le llevó al coche al ver que se encontraba mal. Y en ese coche falleció, pues, borrachismo. Tuvo que ver con el alcohol, pero no fue tan horriblemente desagradable como esa leyenda del ahogarte con tu propio vómito. Sustituir al cantante y seguir teniendo un estilo reconocible es algo que a mí me sorprende muchísimo. Yo qué sé, soy incapaz de imaginar a la Polla Records sin Evaristo, a Negu sin Fermín, a Cicatriz sin Nacho, a S.A. sin Juan, pero yo qué sé, en el hard rock y en el heavy es relativamente habitual esto de los cambios de cantante y que los grupos sigan adelante y sigan moviendo y sigan teniendo tirón. Llegó Brian Johnson, que este, a diferencia de los otros, era inglés. Un inglés al que el propio Bon Scott admiraba y que había cantado antes en bandas como Jordi. Y en ese momento pues estaba sin grupo, buscando algo que le motivara. Y joder, que sí le motivó. Le motivó mucho a AC/DC. Y bueno, Bon Scott da nombre a uno de los cientos de grupos tributo a AC/DC que pululan por el mundo. Los grupos tributo, ¿no? Esa solución que tampoco gusta a los artistas y tanto al público, ¿no? Las versiones, los karaokes, eso acaba funcionando relativamente bien. El caso es que la Bon Scott Band, después de ser un grupo que hacía versiones de AC/DC, pues le dio como una vuelta de tuerca al concepto de grupo tributo y quiso hacer algo distinto. Cogieron el característico sonido AC/DC, esa voz aguda y rasgada a la vez que imprimió Brian Johnson a los australianos, para hacer un disco de versiones, pero en este caso no de AC/DC, sino de clásicos del rock español. Bandas como Barón Rojo, Platero y Tú, Obús, Los Suaves, Burning, pasaron por la batidora AC/DC-riana de la Bon Scott Band en el disco Coverage de 2009. Y he mirado, ¿cuál pongo? ¿Cuál no pongo? Pues es que yo qué sé. Si en un disco tienes una versión de No hay tregua, tiene que sonar. Bon Scott Band, Barricada. Yeah! la Bon Scott Band versionando a Barricada. Eran uno de los tantísimos tributos de AC/DC que hay por todo el mundo, por el globo. Imagino que funcionará bien comercialmente y si no, también creo que debe ser entretenido tocar canciones de AC/DC. Creo que la Bon Scott Band es seguramente la única banda tributo a AC/DC que he visto, al menos aposta. Precisamente aquel día de 2009 del medio concierto del Calderón, que tocaban luego en las fiestas del barrio de la Luche, que es un distrito que gobierne quien gobierne en Madrid, tradicionalmente siempre programa uno o dos días de rock en sus fiestas. Haya visto, yo que sé, a los Suaves, a Loquillo o a Celtas Cortos por la Jeta. No deja de tener su guasa, ¿no? ¿Lo piensas? El grupo original a un pastizal en un recinto privado, el grupo tributo gratis en las fiestas de barrio. Imagino que algún tributo más a CDC he visto, seguro, pero así que me sepa acordar, no te sé decir. Uno de los últimos grupos tributo que ha salido de este tipo se anuncian como el primer y único tributo femenino a AC/DC en España. Se llaman Roses in Hell e imagino que son de Madrid, aunque no he encontrado exactamente de dónde. Han grabado un videoclip que no podía ser otra canción que la que les da parte del nombre, la de Wall a Lota Rossi, y me encuentro, sin buscarlo, te lo juro, que está grabado en pinto ese videoclip. Escuchamos y te explico un poquito porque hoy iba a hablar de Pinto sí o sí al respecto de AC/DC porque al final todo pasa por Pinto, no te lo creas. Pero esto me ha venido que ni pintado. Las Roses Hell con su videoclip del Wall a Lota Rossi. Tell you a story about a woman in awe. When it comes to loving, she is as still as a soul. She is ugly pretty and it's ugly small. Faults of 56, you can search this girl. Seguimos con la Roses in Hell de fondo mientras os contamos más historias. Algunas veces hemos contado eso de que Pinto es el centro de la península ibérica, que por aquí pasa una de las vías pecuarias que la cruzaban, esa cañada real galiana, ¿no? Y al final resulta que es también el centro de vuestras vidas, pobres oyentes de Cienfuegos. Ese videoclip debut de la Roses in Hell que estamos escuchando de fondo se grabó en Pinto, sí, muy cerca de la estación de tren, ya se contó alguna vez, ¿no? Por la estación de tren por la que pasa la segunda línea de tren más antigua de la península, tercera de la historia de España, si contamos que Cuba era España en el siglo XIX. Pero no te líes, Santi, no te líes, que me desvío. Además de los exteriores en ese videoclip de las Roses in Hell, que se reconoce Pinto si eres de la zona, tiene interiores en un bar pinteño que también está cerquita de la estación, un bar que se llama La Charca del Rana. ¿Y qué pinta aquí? Pues bueno, es la sede del club de fans de AC/DC en España y es un garito que, por tanto, él y su dueño, el Rana, pues sale siempre en la tele cuando los australianos tocan en Madrid. Tengo entendido que, o eso es lo que han contado en alguno de esos reportajes, que el Rana tiene un tatuaje del rayito de AC/DC por cada vez que les ha visto tocar y salen esos reportajes pues así, muy en plan fan, mostrando esa pasión, ese apasionamiento desmedido que tiene por los australianos. Bueno, pues qué decir, aquí nos gustan y nos apasionan mucho grupos y artistas, bien lo sabes, nos gustan hasta equipos deportivos y escritores y escritoras, somos así, pero yo que sé, el fenómeno fan en personas adultas les da un poco de grimita, pero bueno, cada cual hace en su tiempo libre y con sus cosas lo que quiere y lo que sabe y lo que le apetece, y no somos quien para juzgar, demasiados jueces y juezas hay ya por ahí. Realmente el bar no es nada del otro mundo en el local actual que tiene. El anterior sí que estaba bastante mejor, este se ha quedado bastante pequeñito, tenía billares, los precios, si mal no recuerdo, eran razonables y demás. Cosas de los negocios, yo que sé. Lo que sí sabemos es que algunas de las chavalas, de las camareras que han trabajado allí, no han salido muy contentas con el trato y no nos resulta extraño viendo que en el baño de tíos, a estas alturas, cuando hace 50 años que empezaron a tocar los AC/DC, siguen teniendo fotos de chavalas en bolas, muy rockeras ellas. No sé qué coño quiero ver yo cuando voy a mear o a que se vaya al baño, fotos de tías en bolas. Pues eso. El rock and roll baboso y casi siempre derechoso. Qué mundo, colega, qué mundo. Tendemos a creernos que rockero igual a izquierda, si no, y es más, tendemos a creernos que izquierda es igual a feminista, y no, tampoco. Debería serlo, es por lo que luchamos, es lo que intentamos, pero no joder los machirulos rockeros que enarbolan sin problemas muchas veces otras causas sociales o políticas, pero enseguida les sale las feminazis están pasando, o que cómo va a ser machista, yo tengo madre y abuela, que en mis conciertos hay mujeres, en mi garito hay mujeres, o ni machismo ni feminismo, igualdad. Para retomar el tema con algo más agradable, vamos a hablar de esa estética AC/DC, ese rayito que se tatúa al fan del bar cada vez que les ha visto en directo, y esas letras cuyo diseño se basó en las letras, cágate ahí, de la Biblia de Gutenberg. El nombre del grupo lo eligieron Malcolm y Angus después de leer las siglas AC, barrita, DC en la parte trasera de la máquina de coser de su hermana Margaret. La pobre era la única chica de los 8 hermanos Young. AC/DC significa corriente alterna, corriente continua. Entre medias esa barra inclinada, todo muy eléctrico, de lo que hablaremos después. El rayo en el lugar de la barra ya lo tenían pintado en sus amplis, en el logo de los primeros discos, de una forma algo rudimentaria, y no fue hasta el año 77 cuando un diseñador californiano, Gerard Huerta, preparó el logo que todos conocemos. Huerta reconoce que aún conserva el encargo y la factura del mismo, pero no recibió más que el pago inicial y nunca ha recibido ni reclamado tampoco derechos de autor ni otras compensaciones por ese diseño. Hizo el diseño, se lo pagaron y las miles, cientos de camisetas de pintadas, en pinta y varias pintadas que pone AC/DC, jamás la ha recibido ni un duro Gerard Huerta. Pero es un diseñador de portadas, marcas y logotipos de primer nivel, más que asentado, con lo cual, pues bueno, ahí puede decir, hice esto, seguid contratándome y vive bien de ello. Esa estética AC/DC, estética inmutable, también en las pintas de los músicos sobre el escenario, pero con los cambios justos para sobrevivir, como ya he dicho. Son de un público que no lleva nada bien los cambios. Quieren ver en concierto lo que vieron en aquel VHS del año 88 y que suene su adolescencia ahí. No quieren otra cosa. En lo estético, pues lo mismo. Esa tipografía gótica ha sido mil veces usada en el rock. Me viene a bote pronto los Berry Charrac, que no suenan para nada AC/DC, pero su tipografía es exactamente la misma. En lugar del rayito ponen el floripondio, pero ahí queda. Y la tipografía de AC/DC es la que se utiliza para la portada del disco Metallica Ska Tribute to the Eighties Metal, que contiene lo que promete, versiones de ska punk, de reggae, de grupos clásicos, de metal, de heavy, de hard rock de los años 80. Lo conocí por una cabezonada. En la antigua Barmacia de Valladolid pusieron una divertidísima versión ska de Final Countdown de Europe, pues hará pues esos 20 años. Y hasta que no lo localicé de quién era, no paré. Era de Furillo, ¿y de dónde salía? Pues en ese Metallica. Localizar estas cosas, hace 20 años que no había Spotify, YouTube, había lo que había y tal, era complicado, pero bueno. Yo como no estaba y ni estaba entrenado en los clásicos del metal, pues gracias a este disco conocí pues canciones de Bon Jovi, de Van Halen, Lita Ford, incluso de Iron Maiden, y a grupos de ska como Mighty Mighty Boston, Real Big Fish, Less Than Jake, lo mencionado Furillo, o a estos pietasters que desde Washington pasaron por la sección de vientos, el Big Balls de AC/DC. Big Balls, bolas, pelotas grandes, pelotazas. Se lo podríamos dedicar seguramente a más de uno y a más de dos fans de AC/DC. Big Balls de pietasters. Never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. I've got big balls. And they're such big balls. They're bouncy big balls. And he's got big balls. And she's got big balls. But we've got the biggest balls of them all. And my balls are always bouncing. My ballroom always full. And everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, I've got big balls. And they're such big balls, they're bouncy big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. But we've got the biggest balls of them all. Some balls are held for charity and some for fancy dress. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big balls should be held every night. Whoa! I've got big balls! Te tengo que reconocer, no me gusta especialmente Big Balls, ni la original ni la versión, pero también hay que reconocer que venía bien traída. Además, luego voy a poner otra versión de AC/DC, que esa sí que vas a decir, hostia, quítala ya, por favor. Pero luego, primero hablemos de electricidad. Hablábamos, el nombre del grupo vino cuando vienen inscritas en la máquina de coser de la hermana las siglas AC/DC. No es porque fueran muy viejos, antes de Cristo y después de Cristo, no, son las siglas que en castellano significan corriente alterna, corriente continua, y son dos tipos de corriente que nos llevan a contar brevemente una de las grandes rivalidades científicas e industriales, diría yo, de toda la historia. Ojo, que en este momento va a ser muy fácil que meta la pata, porque mis conocimientos de esta historia se basan fundamentalmente en la película El truco final, de Prestige, en inglés, de Christopher Nolan, en la que salen Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, entre otros, que es un peliculón infravalorado para mí, en la que sale reflejada como parte accesoria de la trama principal esa llamada Guerra de las Corrientes, que se vivió a finales del siglo XIX en la industria estadounidense y que tuvo a dos grandísimos ingenieros e inventores como rivales, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, seguro que te suenan. Esas siglas AC/DC de la máquina de coser de Margaret Young y de miles de aparatos eléctricos de todo el mundo indican que un dispositivo eléctrico puede conectarse a la red eléctrica alterna e internamente la convierte en corriente directa o continua. La diferencia entre ambas es cómo se mueven los electrones dentro del material conductor. En la corriente continua se mueven en un solo sentido y en la corriente alterna pues se van alternando dos sentidos, como su propio nombre indica. Y si hubiera dicho lo contrario, me hubiera quedado igual, porque me cuesta entenderlo, no tiene más importancia, esto lo he copiado de la Wikipedia. El caso es que, al igual que en otras industrias que nos pueden sonar más familiares, como yo que sé, la de formatos de reproducción de pelis, la guerra aquella entre el VHS, el Beta y otros formatos en los 80, pues aquí también las grandes fortunas, las grandes industrias, peleaban porque su formato de electricidad, en este caso, fuera el estándar y desbancara al otro. Según León Wikipedia, en el bando de los defensores de la corriente continua destacaba Thomas Edison, por entonces en la cima de su prestigio como inventor y empresario, enfrentado al croata americano Nikola Tesla, financiado por George Westinghouse, un empresario procedente del sector del ferrocarril, que había intuido las grandes posibilidades técnicas de la corriente alterna. La disputa se desarrolló coincidiendo con la introducción y la rápida expansión del estándar de corriente alterna, ya en uso y defendido por varias empresas estadounidenses y europeas, y su eventual adopción reemplazando al sistema de distribución de corriente continua. A pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e inventos, fue la corriente alterna propugnada por Tesla la que predominó para la distribución de electricidad desde entonces hasta nuestros días. Tres aspectos particularmente destacables se combinaron en esta guerra. Una competencia abierta que involucraba grandes compañías eléctricas en paralelo con una guerra de formatos que afectaba sus sistemas en desarrollo. Una serie de accidentes aireados por la prensa que provocaron un miedo generalizado en la mente del público a la muerte por electrocución accidental causada por corriente alterna de alto voltaje, lo que llevó a un debate sobre su seguridad y regulación. La polémica y las maniobras soterradas asociadas con la introducción de la silla eléctrica. O sea que hay ingredientes aquí para que esta historia bien contada sea la leche. Contada por mí, espero que te haya dado ganas de saber más sobre ella. Y añado para ir cerrando, Edison tenía fama, es en realidad menos original que un grupo tributo a AC/DC, que su gran invento, como fue la bombilla incandescente, fue no suyo, sino liderando un equipo de muchas más personas y siguiendo una idea que habían intentado otras personas. Y también que Tesla, que aunque ahora dé nombre a uno de los coches eléctricos más pijos del mundo y propiedad de un tipo tan asqueroso como Elon Musk, pues bueno, su figura es bastante más interesante. Y como esto suena tecnológico, vamos a ir con esa mencionada versión que vas a flipar un poco. Hay versiones de AC/DC de todo tipo, como esta, hecha por los 80-bit Misfits, que es en 8 bits. Lo habrás reconocido, ¿no? El Highway to Hell. Y bueno, sí, es infernal escuchar un disco entero de versiones de AC/DC tocadas así. Y lo hay, y lo hay. Todo lo que rodea AC/DC es, en cierto modo, un poco friki, ¿no? He encontrado versiones, pues, de las que hemos puesto, en plan, canciones de cuna y a patadas. Estas versiones en 8 bits, instrumentales, adaptadas a la música clásica, al soul, al jazz, al techno. Otra de las curiosidades de AC/DC es que tienen una calle en un sitio sin relación alguna con ellos, como es la vecina de aquí de la zona sur, el Leganés. Está al lado de la Plaza de Toros cubierta, no tiene la tipografía habitual de las placas de las calles de Leganés, sino que tienen, por supuesto, esa letra Gutenberg en el rayito, y fue, sin duda, la placa de calle más robada de toda España, sin duda, ya sabéis, los fans adultos haciendo cosas razonables siempre. La placa se inauguró en el año 2000 con la presencia de los propios hermanos Young, y fue la primera calle dedicada a AC/DC en todo el mundo. Y Leganés sigue celebrándolo. El pasado mes inauguraron una nueva placa para la calle y se va a hacer estos días un concierto sinfónico de homenaje con la participación de más de 80 músicos de la Escuela Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales, que entiendo que le harán la versión en plan música clásica. ¿Sabes qué lo bueno? Que he encontrado el vídeo de una de las coberturas que se hicieron de esta inauguración. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la cobertura que hicieron caiga quien caiga, aquel recordado programa que presentaba el Gran Wyoming, y en este caso el reportero era alguien que debería saber más de música que lo que demuestra saber en el vídeo, como es Pablo Carbonell. Hola, jefe, nos hemos desplazado a una de las localidades con más prestigio del sur de Madrid, Leganés. Como si no fuera ya bastante lo del monstruo de Leganés, hoy se inaugura la calle ACDC. Esto de vergüenza. ¿A qué viene un ponerle el grupo una calle? Yo solo... ¿Qué cree usted mejor, Luis Aguilé, algo es una calle? Mira, la Polla Record. Sí. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En la calle Polla Record número 32, en el Bajo. ¿Le gusta usted el heavy metal? Pues sí, está bien, muy bien. El rock duro es el de Alicante y el blando el de Gijona, ¿no es así? Sí. Estamos esperando a los hermanos Young y en especial a Angus Young, el líder del grupo. Me pregunto yo por qué este hombre va siempre con patones cortos. ¿Es que no habrá terminado los estudios de primaria? Por si acaso, mientras tanto, voy a acercarme a la escuela. Pues ese era un fragmentito de cómo fue la cobertura de... de cuando ACDC inauguraron la placa de su calle en Leganés. Momento ahora para irnos marchando, con las campanas negras del infierno, a las que hacían mención Barón Rojo en su recordada canción Concierto para ellos, donde entre los muertos del rock que tanto odiaban Def Con 2 mencionan, por supuesto, a Bon Scott, ya hemos dicho, fallecido en 1980. Hell's Bells, las campanas del infierno, una canción que sonaba en el estadio del San Pauli para la presentación del equipo, algo que se destacaba a menudo en esos artículos apologetas del grupo, del aquel equipo de fútbol hipster antifasionista de Hamburgo, como si poner a CDC en un recinto deportivo fuera comparable a organizar un soviet. Oiga, un Hell's Bells pasado por la turbina punk rock dentro de un disco tributo que el sello californiano Cleopatra Records sacó el pasado año 2023. Y ojo, con grupos de nivel, del nivel de Features Rousing, de... no, del nivel de 999, de Fear, de Skids, de Anti-Nowhere League, de Vibrators, de Queers, Peter and the Deathless Babies, o los que vamos a poner haciendo este Hell's Bells, los UK Subs, que suena así de salvaje. We'll be right back. Hells Bells, pasados por la tribuna turbina punk rock de estos UK Subs, unos UK Subs que, siendo de la primera oleada del punk británico, del punk inglés, siguen siendo mucho más jóvenes que AC/DC cuando ellos empezaron en el 77, en el 79 en concreto, creo que son esta peña. Los AC/DC ya lo estaban petando por medio planeta. Hells Bells, una canción que se utilizaba en la entrada de al estadio de equipos deportivos como esa marca de ropa que es el San Pauli, ¿no? Pero poner AC/DC en un recinto deportivo ya no es algo especial. Igual lo sería en el año 95. Ahora no. Ahora no es algo incluso obvio. A bote pronto, el espectáculo de luces con el que salta el Atlético de Madrid a ese moderno, impersonal estadio metropolitano es con AC/DC. También es muy obvio. Oklahoma City Thunder en la NBA también lo hacen. Hay que reconocer, según qué canciones de AC/DC, hostia, te vienes arriba. Es tremendamente motivador. Son un grupo muy de estadio, muy de directo. Tienen editados un total de 5 discos, y algo que era muy novedoso en su momento, 4 discos grabados en vídeo, para el formato vídeo, únicamente para eso, en directo, que no tienen réplica en LP, en vinilo, CD o lo que tocara, sino que se grababan únicamente para estar editados en vídeo. Uno, por cierto, grabado en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, titulado con un irónico No Bull, sin toros, con Angus mostrando esos diabólicos cuernos en la portada. El último directo de los AC/DC ya va teniendo unos años, se grabó en 2012, este sí que ya los formatos lo permitían, tanto en paralelo, en vídeo, como en CD, vinilo, etcétera, etcétera. En 2012, en un estadio tan icónico como ese Monumental de Buenos Aires, en la cancha de los Millonarios, que se llama, muy obviamente, Live in River Plate. Y con una grabación de ese día, la que seguramente sea mi canción favorita de AC/DC, y que es la que, por cierto, utilizan Oklahoma City Thunder y el Club Atlético de Madrid para saltar a la pista, con ese Thunderstruck, con esa tormenta que se nos aproxima, nos despedimos en este Cienfuegos 228. Could we come again, please? Christmas time.